Cuando uno hace un pacto, o hace una promesa, o alguien hace un acuerdo, normalmente es difícil hacer cumplir a alguien su parte del pacto si nada más lo hicimos entre él y yo. Si en algún momento el acuerdo no se cumple, el acuerdo se complica, o hay diferencias entre las cosas que estamos viviendo contra las pactadas, y ahí tiene que intervenir un tercero, es difícil que el tercero pueda tomar una buena decisión si no estuvo presente en el pacto, o no estuvo presente en la promesa. Entonces, de repente, venimos a los términos que en cosas jurídicas se dice que es tu palabra contra mi palabra. ¿Por qué? Pues porque es lo que tú dices contra lo que yo digo, sin que haya algún testigo que nos pueda decir, no es cierto, el que tiene la razón es él. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa qué pasó con los que vieron con sus hijos? Bueno, fueron pocos, me hubiera gustado que hubieran sido más. Todavía se pueden poner al corriente con las tareas, ¿eh? No se preocupen. ¿Qué hacen los hijos cuando ven el video o las fotos? Se ríen. Ok. No creen que seamos nosotros. Pero algo interesante es que yo creo que todo recuerdo en este momento fue bueno. Los momentos que quisimos revivir son momentos buenos. Y yo les apuesto que aunque les hayan salido con que, ay, se ven así, se estaban riendo. ¿Sí o no? Porque son buenos recuerdos, hermano. El hecho de que nosotros hayamos puesto a ustedes a ver, lo dijimos en la clase pasada, sus videos es traer a su memoria buenos recuerdos y que su corazón se empiece a llenar de momentos buenos. Porque esos momentos buenos son los que tienen que inundar nuestra mente y los que nos van a ayudar en nuestra labor de cumplir la parte de nuestro pacto. Pero ahora vamos a hablar un poco del momento del video. O sea, o los que vieron fotos o videos o los que tuvieron chance de hacerlo bien. Cuando lo vieron ustedes dos, lo que queríamos es que entre ustedes recordaran cosas. Y bueno, eso va a ser de bendición. Los que lo hicieron con hijos, los hijos les van a ayudar a recordar más cosas. Pero aparte de eso, los hijos van a ser testigos de lo que ustedes prometieron ahí. Y entonces, la siguiente vez que ustedes quieran faltar al pacto que se hicieron, aparte de que ya los obligué o ya los puse a que ustedes se acuerden de su pacto, los hijos los van a ayudar a recordarse porque ya les pusimos testigos que vieran esa parte. Pero vamos a platicar un poco del momento del clímax, de la boda. Cuando uno dice sí, acepto, y el otro dice, pues ya que yo también. ¿Quién se acuerda o quién vio en su video qué prometió? ¿Se acuerdan? Yo creo que eso se los voy a dejar de tarea. O por lo menos busquen. ¿Qué se promete en el altar? A ver, ¿quién me da ideas? Lluvia de ideas. Ok. Ajá. Sí, se acuerdan, ¿ven? ¿Qué más? Me parece por ahí que. Son las principales, me parece, ¿verdad? ¿O acuerdan de alguna más? Ok. La mujer promete hacer rendir lo que él. Ok. Sí, es cierto. ¿Sí? ¿Oyeron todos? Yo prometo amarte, cuidarte, respetarte, en salud y enfermedad. Riqueza. Así mejore o empeore tu, ¿qué dice? Tu situación. Amarte, cuidarte, respetarte. Fíjense, todos estamos recordando, ¿eh? ¿Hasta cuándo? Ok, ¿y todos dicen? Amén. No dijeron amén, pero bueno. Qué bueno que ahora sí lo dijeron. ¿Ven cómo es un buen momento? Los tengo todos riendo. Es un buen momento, hermano. ¿Sí o no? ¿Qué es el matrimonio entonces? Ahí es el inicio del matrimonio. La novela se quedó hace 8 días en que íbamos a perdonarnos e íbamos a empezar de nuevo. Que todo había quedado como que las cosas viejas pasaron y a partir de ese momento todas serán hechas nuevas. A partir de esos 8 días vamos a empezar a vivir un matrimonio nuevo. ¿Lo cree? Pero ¿cómo vamos a comenzar? O sea, la clase que traemos para hoy, el Señor nos la volvió a cambiar y el Señor nos cuestionaba, bueno, ya les dijiste que empiecen de nuevo. ¿Y cómo van a comenzar de nuevo? Entonces la clase la tuvimos que ajustar de nuevo, gracias al Señor que nos va dirigiendo y gracias al Señor que tiene algo para ustedes. Vamos a comenzar de nuevo, pero vamos a comenzar bien. El origen de nuestro matrimonio no fue ahí, hermanos. Ahí es donde iniciamos. El origen de nuestro matrimonio debió haber comenzado antes. Yo les pregunto, vamos a empezar con las preguntas incómodas. ¿Quién oró por pedirle al Señor pareja? Sobre todo de los que tenían o vienen de familia cristiana. Entiendo que a lo mejor los que se convirtieron ya casados difícilmente lo hicieron, aunque escuché yo el testimonio de una hermana que dice que en su ignorancia espiritual, cuando todavía era católica, dice que a los 9 años le hizo una oración muy profunda al Señor, a los 9 años, y le pidió un marido al Señor. Y hoy es la esposa de un pastor bastante reconocido a nivel mundial. Porque el Señor oye las oraciones que se hacen con el corazón sincero. Yo les pregunto, sinceramente, sin que sea regaño, ¿quién oró para pedirle al Señor pareja? Tú sí. Bueno, yo no era cristiano, yo tengo poco de haber convertido. Y de pequeño, bueno, la idea que tenía de Dios era muy diferente, ¿no? Ajá. Lo único que sabía es que era todopoderoso, intocable, invisible. Ajá. Pero dentro de mis limitantes, en lo que poco se conocía, quería que me permitiera realizarme como persona a través del matrimonio. Ok. Como persona de principios. Ok. Bueno, él pidió una persona de principios. ¿Pidió bien? Sí. ¿Qué pidió bien? ¿Pidió lo más correcto? ¿O pidió, lo más dicho, lo mejor? Fíjense que muchos, cuando los que crecimos en cuna cristiana o que de jóvenes asistíamos a una iglesia, siempre se nos invitó a orar por lo que sería nuestra pareja. Pero nunca nos dijeron que pidiéramos. O sea, nos dijeron, pidan, y pues algunos, sí, que esté como tu voluntad, ¿no? Agradable y perfecta, ¿no? Nunca pudimos pedir, nos enseñaron a pedir, pero no nos enseñaron qué pedir. Y bueno, y si no pedimos nada, no le estoy diciendo que ahora se aguanta. La verdad es que no, si vamos a empezar de nuevo, es momento de pedir al Señor por nuestro esposo, por nuestra esposa. Tenemos una ventaja, ya lo conocemos. Los que pedimos antes de ser novios incluso, pues la verdad nos imaginábamos y pensábamos y muchas cosas. Pero la verdad es que en algún momento llegaba alguien y decía, ¿será esta? Y a veces te ganaba más lo visual u otras cosas. Tenemos una mega ventaja, ya sabemos quién es. ¿Es tarde para empezar a pedir por nuestro esposo o nuestra esposa? No es tarde. Es momento de que, si vamos a volver a empezar nuestro matrimonio, empecemos desde el principio. Ya estamos casados, eso ya no lo podemos remediar. Pero ya sabes con quién estás casado, ya sabes quién es tu pareja. Empieza a orar por él. Dice la palabra de Dios, hay una parte en la Biblia que habla de una parte sexual y a veces no la rascamos tan a fondo. Dice la Biblia, la esposa no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Quién la tiene? El marido. Y el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Quién lo tiene? Si yo tengo potestad sobre el cuerpo de mi esposo, ¿quién mejor que yo para orar por él? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Préstame tu Biblia. ¿Esta Biblia de quién es? De Samuel. ¿Qué pasa si yo la agarro y le arranco una hoja? Samuel se enoja. ¿Quién se enoja? Samuel se enoja. Y yo creo que como estoy aquí al frente, pues primero se va a aguantar, ¿no? A lo mejor nomás lo va a pensar, pero como ya abrimos la parte de las maldiciones, no me va a maldecir, me va a bendecir. ¿Pero qué pasa si le arranco otra? Se enoja más. ¿Mi papá tendría la autoridad de pararse y quitármela? ¿O quién tiene más autoridad de pararse y quitármela? Samuel. ¿Por qué? Porque es de él. Ok, esta es tu esposa. ¿Qué pasa si el diablo quiere y te la quiere quitar? Y le quiere arrancar una hoja. ¿Quién se puede parar con la autoridad suficiente para quitarle la Biblia? O quitarle tu propiedad. Se puede levantar cualquiera, eso, o muchos. Pero el que más autoridad tiene para arrebatarme la Biblia, ¿quién es? El dueño. ¿Por qué? Porque es de él. ¿De quién es el esposo? ¿De quién es? Bueno, no, ¿de quién es el esposo? De la esposa. ¿De quién es la esposa? Quiero que tomes conciencia de la autoridad que tienes sobre el cuerpo de tu esposo. No solamente en lo sexual. Digo, también aplica, de hecho, por eso lo dijeron. Pero eso aplica para muchas cosas. Tú tienes autoridad del cuerpo de tu esposo. Cuidar el cuerpo de tu esposo es responsabilidad tuya porque es tuyo. Y viceversa. Tú tienes autoridad sobre el cuerpo de tu esposa. No solamente te enfoques a lo sexual. O sea, el cuidado del cuerpo de tu esposa también es responsabilidad tuya. ¿Qué pasa si de repente el marido se sienta ya con hambre y de repente le sirves una rica y muy nutritiva comida de verduras con agua simple o con agua de... Y el marido dice, ¿qué? Le dice, espérate papito, te lo comes porque ese cuerpo es mío y yo lo tengo que cuidar. ¿Cuántos maridos gordos hay aquí? Díganme a todos los... ¿Cuántos engordaron por cuestiones espirituales o carnales? A veces, y luego me dicen, es que esto no tiene trasfondo de la parte como lo estás aplicando. No, sí, cómo no. Si comes mal y engordas, tu rendimiento también en la parte sexual y física cambia. Así que si también esto aplica en la parte física, pues desde la parte física lo tienes que cuidar. Pero también en la parte espiritual. Porque tú tienes autoridad para interceder por tu esposo o tu esposa, que el Señor te dio, y que como ya están casados, ya la tienes. Fíjate, el problema de cuando somos novios o no somos ni novios. Yo le pedí al Señor novia desde que era, no tenía ni idea de lo que era eso. Pues yo no tenía autoridad sobre nadie. Yo le pedí al Señor y el Señor en su gracia pues me contestó mucho más allá de lo que yo pude haber imaginado. Pero la verdad es que yo oraba, el Señor, pero la verdad sin idea de pues, quién me podía dar, de cómo podía ser. Le pedía ciertas cosas que el Señor me contestó, gracias a Dios. Pero la verdad es que ustedes ya tienen autoridad sobre el cuerpo de su esposo o su esposa. Ustedes ya tienen, ya conocen a la persona. ¿Quién mejor para interceder por mi marido en cuestiones a lo mejor de que el diablo venga y me lo quiera quitar que la esposa? Las tentaciones vienen normalmente por el sexo opuesto. O sea, el hombre va a ser tentado por la mujer, lo más común, lo más normal, y la mujer por la parte del hombre. A veces los hombres, en nuestra pureza mental que el Señor nos dio, en nuestro espíritu limpio, a veces no vemos los ataques que a veces algunas mujeres nos hacen, ¿no? Suena cotorro, pero es la realidad. La realidad es que a veces pecamos de ingenuos, si nos permiten el término. Y es verdad, ¿eh? No es mentira, a veces pecamos de ingenuos. Sobre todo los hombres. Y a veces el que pudiera darse cuenta son las mujeres. ¿Por qué? Porque son mujeres. Porque son mujeres. Esa es la parte por la que... ¿Quién más puede conocer la mala intención de una mujer que una mujer? Es como cuando la Biblia dice, ¿quién conoce el espíritu del hombre si no? El mismo hombre, ¿no? Entonces, cuando tú intercedes por tu esposo, puedes interceder por cosas específicas que él no ve. Y viceversa. Y cuando el esposo intercede por la esposa... Yo me he dado cuenta que de repente las esposas, el hombre lo buscan a que les nazca lo coquetas que ya traen por naturaleza. Pero también de repente el hombre puede ver cosas que la mujer no puede ver. ¿Por qué? Pues porque somos hombres. Entonces, si ustedes creen que ya como que ya estamos casados y ya qué, no es cierto. Ustedes pueden orar por su esposo, por su esposa, y tienen autoridad de parte del Señor para hacerlo más allá de lo que tendría cualquier otra persona. A veces vamos y es, pastor, ayúdame a orar por mi esposo. Bueno, sí, pero tú estás orando. Porque tú tienes autoridad sobre él, que a lo mejor alguien más no tiene. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuántos van a empezar a interceder por su esposo o su esposa? Sí. Ahí incluimos en los devocionales, ¿me ayudas a repartirlos? No. Me prestas uno. Bueno, acuérdense que los devocionales son, para que los estudien en casa, son repaso de la clase. Yo estoy consciente, o estoy, de que hay cosas que como pareja el Señor les va a revelar. O les va a dar, que a veces aquí como porque nomás estamos limitados a una hora, no las podemos ver. Pero el Señor, la idea de que vuelvan a repasar en su casa, en su pareja, en la intimidad de su habitación, la palabra y la lean, a veces hay más detalles que aquí no externamos, el Señor les va a dar más cosas de lo que vamos a hacer. Yo estoy seguro que van a ser bendición si lo estamos leyendo. El reto de esta semana, acuérdense que cada semana les ponemos un reto, no sé cómo voy en tiempo. No nos va a dar tiempo de ver todo lo de esta semana. Hoy nos vamos a enfocar al papá, que es día del papá, no. El reto de esta semana. La semana pasada les dijimos que se fueran a ver la película o las fotos que les trajeran a la memoria el pacto que hicieron. Hoy vamos a ver lo que es un matrimonio, lo que se comprometieron a hacer. ¿Cuántos saben lo que es un matrimonio? ¿Cuántos me podrían definir ahorita qué es un matrimonio o por lo menos tratar de explicarme qué es un matrimonio? Digo, porque todos estamos en eso. Si entendemos lo que hicimos... ¿Qué acaban de hacer? Les podría decir. Esta es la de semana pasada. El reto de esta semana, ya que estamos tratando de la semana pasada fue de los buenos recuerdos, los vamos a retar a que recuerden qué hacían cuando eran novios. ¿A dónde iban? ¿A dónde salían? Una cosa es... ¿cómo se va a decirlo? Normal, necesaria en un noviazgo. Tenían que salir a un lugar donde pudieran platicar. Que salieran al cine como novios, bueno, depende de qué hacían, pues no era muy malo, dependiendo de qué hicieran, ¿no? Pero el cine no es un lugar malo, a veces lo malo es lo que vamos y hacemos. Si nomás van a ver una película, eso no tiene nada de malo. Pero lo normal es que buscaran un lugar donde pudieran platicar, ¿o no? Ahora que si no lo hicieron, pues... Bueno, el reto de esta semana es que recuerden a qué lugar iban... y pudieran volver a salir a un lugar así, solos, sin hijos y de preferencia sin celulares. Acuérdense, a ver, ¿a dónde podían salir? Se vale, les doy ideas, pues si no tienen así como que mucha memoria, o a lo mejor no podían. A mí déjenme platicarles algo. Mis suegros eran muy estrictos. Yo no podía salir con Ceni así muy seguido, ni a cualquier lugar. Y luego, aparte, como estábamos en la escuela y en el ministerio, pues no teníamos tanto tiempo libre como para ir a caminar, es la verdad. Normalmente nos la pasábamos, o donde más platicábamos era en la iglesia, porque no teníamos ni permiso, ni tiempo para andar saliendo a otros lugares. La primera vez que yo salí con Ceni así como novios formalmente fue al año de andar de novios. Y con eso, con mucho estricto permiso de mis suegros. Pero bueno, en esos casos, yo sí recuerdo alguno que otro lugar, pero la verdad es que no salíamos tanto. Para todos aquellos que en mi situación no teníamos muchos lugares que recordar, se vale salir a echarse una nieve, no es un lugar así tan complicado. Se vale salir a caminar a un parque, a una alameda, que se den una media hora, una hora, el tiempo que considere necesario. Pero sin hijos, sin celulares, que los puedan distraer. La idea es que entre ustedes puedan salir a platicar. ¿A platicar de qué? Pues ahí sí, ustedes ya sabrán. El chiste es que recuerden qué platicaban en esos tiempos. ¿Podremos volver a platicar o tener pláticas de nosotros sin incluir a los hijos? Es necesario, hermanos, es necesario. Y si ustedes creen que no puedo porque mis hijos, esto que estamos haciendo les va a ayudar a que sean mejores padres con sus hijos, ¿sí? Si su hijo les dice, no papá, ¿por qué nos dejan? ¿Quieres mejores padres? Sí, pues déjanos salir solos. ¿Es la verdad? Es la verdad. Ahí está el reto, ¿eh? Y los que no han hecho los otros retos, pues tienen chance de irse poniendo a correr. Esta semana les dimos 4 devocionales. ¿Adivinen por qué? No, hay 4 devocionales y sobra un día. ¿Por qué creen que sobra un día? Pues para hacer la tarea. Hay un día, nomás hay 4. No crean que nos falta uno. Uno es para hacer la tarea. ¿Sale? Bueno, ya dijimos, antes de lo que debimos haber hecho, a lo mejor antes de que nos casáramos, era haber pedido al Señor por nuestro esposo o esposa. Ya que estamos en esto, no es tiempo perdido, lo podemos volver a hacer. Tenemos autoridad para hacerlo. Y entonces vamos a regresar al punto en el que nuestro matrimonio inició. Dígame y platíqueme usted, hermano, ¿qué es un matrimonio? ¿Quién me da ideas? Es la unión de dos personas con un solo fin. Ok, ¿qué más? Formar una familia. ¿Qué más? Es una sociedad. Es un compromiso. A ver, por ejemplo, aquí me decían que es una sociedad. ¿Qué es una sociedad? Unir fuerzas para llegar a hacer algo más grande. ¿Puede haber sociedades sin matrimonio? Sí, sí. ¿Entonces es lo mismo matrimonio que una sociedad? ¿O qué las diferencia? O sea, cuando tú vas y haces, te haces un socio. Te haces así, ¿verdad? No en este sentido, Laura. Cuando yo quiero armar una sociedad y me vuelvo socio con alguien más, otro accionista, y voy y me junto, ¿los casamos? No. Cuando otro, por ejemplo, otras ideas que te vende el mundo es que es un contrato. Cuando yo voy y hago un contrato con alguien de con una compraventa o de un servicio, ¿los casamos? No. Entonces, ¿qué tiene de diferente un matrimonio? Es para toda la vida. ¿Para toda la vida? ¿O qué más? ¿Es por amor? Que sea ante Dios. Que sea ante Dios. ¿Qué más? Un mandamiento establecido. Fíjate, no es un sí. Porque Pablo dijo que algunos tienen el don de no casarse. Incluso Jesús lo dijo, porque fíjense, en sus devocionales van a leer, hay un pasaje en el que los mismos discípulos dijeron a Jesús, ay, pues así está el asunto, mejor nos casamos. Y Jesús no les dijo, están mal. Es un mandamiento y cásense. Les dijo, no a todos les es dado. Es decir, a algunos el Señor les da... no sé cómo llamarlo, porque si a mí me preguntan, qué desperdicio el que no sabe casarse con un matrimonio como Dios agrada, porque es una bendición. Sí, también, bueno, como Pablo lo manejo, yo les digo esto para que no paguen. Ajá. Sí, acuérdense que vamos a ver. El Señor nos ha ido recorriendo los temas, porque hay un tema que les quiero platicar de que el matrimonio es mucho sufrimiento. Les adelantaba el texto de que las muchas aguas no podrán apagar el amor. Pero no dice la Biblia que el amor vendiera en lancha o en submarino. Dice, ni la ahogarán los ríos. ¿Por qué? Pues porque los ríos van a querer ahogarlo. Y no se va a ahogar. Hay problemas. Incluso en ese versículo de Pablo les dice, les quiero ahorrar muchos sufrimientos. Es decir, se sufre. Pero se sufre rico. ¿O no? Bueno, comencemos del principio. A Jesús le preguntaron una vez, llegaron los fariseos y le dijeron, a ver, ¿es lícito darle carta de repudio a la esposa o no? Y ellos estaban... dice, Moisés mandó dar carta de divorcio o de repudio a nuestra esposa. ¿Es lícito o no? Y el Señor Jesús les dijo. A ver si, ahorita lo vamos a leer. Es que tengo poco tiempo, a ver hasta dónde llegamos. Jesús les dijo, no, en el principio no era así. Entonces los fariseos le dijeron, entonces, ¿por qué Moisés mandó a hacer esto? Y Jesús les respondió, ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón, dijo el Señor. Es decir, tenemos unos corazones bien duros, bien duros. Pero dijo Jesús, desde el principio no era así. Y Jesús hizo referencia al plan original que Dios estableció para un matrimonio. Fíjense algo interesante y algo que es bien lindo. ¿Cuándo estableció Dios el matrimonio? Desde el principio. ¿Dónde estaba Adán? Huerto del Edén. ¿Ya habían pecado? El matrimonio surgió desde el inicio en un ambiente libre de pecado. Todavía no había caído el hombre, ni la mujer, obviamente. Es decir, nuestro matrimonio tiene que ser un matrimonio puro, limpio, libre de pecado. Porque ese es el plan original de Dios. Dice la Biblia, varones, atención, Jesús vio todo lo que había hecho y todo era bueno. Dice la Biblia que hacía algo, decía, esto es bueno, el hombre me quedó bien bueno. Entonces, iba diciendo así, pero hubo un momento en el que dijo, no es bueno. ¿Qué fue lo que no era bueno? El hombre no era como tal lo malo, o lo que no era bueno. De hecho, el hombre estaba bien bueno, dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, que el hombre estuviera solo, ¿no era? A ver, repite conmigo, varón. No es bueno que esté solo. Para eso me dio Dios esposa. A veces le reclamamos a mi esposa, dame mi espacio. O me quiero ir solo acá. O quiero ir solo allá. Hombre, no es bueno que esté solo. No son palabras mías. ¿Quién lo dijo? El Creador, cuando vio su diseño, revisó todo, dijo, esto está bien, pero que el hombre esté solo, no es bueno. Le haré una ayuda idónea. ¿Ayuda qué? Idónea. La mujer es ayuda idónea para que el hombre no esté solo. Ayuda idónea. ¿Qué es idóneo? Ideal. Ideal. ¿Qué es un ideal? ¿O qué es algo ideal? Ni más ni menos. Es lo que tienes que tener para que estés al tiro, como decimos en mi rancho, ¿no? Ni más ni menos. Es decir, hombre, tú no estás ideal, ni eres un hombre completo, ni estás en la perfección que Dios quiere que alcances hasta que tomas a tu esposa y tu esposa te ayuda a ser el hombre ideal. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? A ese fue el plan al que el Señor evocó cuando le preguntaron por eso. Y me da mucha risa porque el pasaje dice que los fariseos llegaron y le dijeron, no, a ver, es lícito darle carta de divorcio. Y dijo Jesús, no. Entonces, ¿por qué Moisés mandó darle carta de divorcio? Y Jesús le responde, por la dureza de su corazón que me acaban de demostrar. ¿Moisés mandó? Jesús les dijo, a ver, Moisés les permitió, no les mandó. Si fuera un mandato, todos se divorciarían. Bueno, todos los que estuvieran bajo la ley. Si se fijan ustedes, los fariseos, lo que traían en sus corazones era la ley de Moisés, en la cual pues les daban chance de más cosas. Pero el divorcio, la separación, no es consecuencia del plan original de Dios, es consecuencia del corazón duro de los hombres. Y fue Moisés el que les dio chance. ¿A qué plan regresó Jesús? ¿Al de Moisés o al de Dios? Al de Dios. ¿En el de Dios había divorcios? No. ¿Alguna vez te llegó pensamientos de, ¿sabes qué? Muere, nos separamos. Sí. Ahí muere, cada quien por su lado. ¿Alguna vez, fíjate, esto bien interesante? Hay algo, mi papá, yo le aprendí a mi papá, que le aprendí cuando, dicen, pues, les platicaba la otra vez, estando en la yunta de mi casa, pues ves cómo se comportan, y se me hacía muy sabio de parte de mi papá, y no es que no lo sea, es que creo que hay cosas mejores. Mi papá siempre nos decía, para pelear se necesitan dos. Uno solo no puede pelear, entonces él agarraba y se salía cuando estaba el pleito. Y bien que más yo decía, es que mi papá es muy sabio para evitar los pleitos. Eso es bueno, porque el pleito separaba, no lo digo que no, pero la Biblia enseña que no te puede separar. O sea, hay cosas más sabias, o sea, hay cosas más interesantes. No era malo el concepto de mi papá, era muy bueno, porque sí, el pleito se para. Pero realmente aquí lo que decimos es que no te sales. Hay que estar juntos. O sea, porque bien que mal era un tipo de, ¿sabes qué? Pues cada quien por su lado. O sea, ya, pelate tú, yo voy para mi lado y me desquito solo. ¿No? O a veces ni solo, porque nosotros mismos sabemos, no sabemos estar solos. Nos vamos con unos cuates, nos vamos por otro lado. No, en esencia era bueno, pero la verdad es que no se trata de eso, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿cuántos pensamientos de ese tipo tuviste? Hoy los desechas, hermano, en el nombre de Jesús. En ningún pleito más que tengas o algún problema, situación que llegues a pasar, se vale pensar o decir, nos separamos, o vete para allá, o duérmete en el sillón. ¿Se vale mandarlo a dormir al sillón? No. ¿Esto es dormir en paz? Porque dice la Biblia, ¿en paz? ¿En paz qué? No dice en paz me acostarás. O en paz el Señor nos manda a dormir. ¿Qué dice en paz? ¿Quién me acostaré? Yo. ¿Quién es el que ya está en paz? Yo. Las situaciones se tienen que resolver antes. Y no se vale mandar a dormir al esposo a otro lado, ni a la esposa. ¿Eh? Se tienen que acostar y en paz, en paz. Y si dicen para acostarme en paz, me voy a dormir solo en paz. Bueno, violas un principio de los dos. Digo, si te acuestas en paz. Ahora, si realmente te separas y te vas a dormir por tu lado, ¿estás en paz? Pues no. No. Así que si el diablo te viene y te dice, vete a dormir en paz a otro lado, pues no es cierto. Te está engañando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ese es el plan original. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Hombre, no es bueno que esté solo, mujer, eres ayuda idónea. El Señor te hizo para hacer la ayuda idónea de tu hombre. ¿Sí? Amén. ¿De acuerdo? ¿Amén? Amén. Bueno, entonces Adán, esto es hasta poético, mandó a dormir a Adán. Dios mandó a dormir a Adán, perdón. La mujer sale del sueño de Adán porque Adán estaba dormido. Tu mujer salió de tu sueño, varón. Tú estabas dormido cuando Dios tomó tu costilla. Algunos estaban, pero bien dormidos. Estaban soñando, hermano. Estaban soñando. Cuando Dios tomó de esta parte de tu cuerpo, de la costilla, y formó a tu mujer. La posición de la mujer es aquí. A ver, mi amor. Ve la función que tiene el Señor. Vamos a ver algunas cosas. Ven acá. Que les dé envidia. Esta es la posición que ocuparía una costilla si ella fuera mi costilla. Ella, a ver, pégate más, pégate, así, como si... Eso, como si te quisiera. Como si me quisiera. Si quisiera yo regresar la costilla que anda por ahí y que todavía no la descubro cuando me caso y Dios me la da y me la pongo, esta es su posición. Porque el Señor la tomó de mi costilla. Dicen por ahí unos poetas, no la tomó de los pies para que no esté abajo, ni de la cabeza para que esté arriba, la tomó de aquí. ¿Dónde es su lugar? ¿Qué pasaría si alguien me quisiera atacar por este lado? ¿Quién está ahí? Ella está para cubrirme. ¿Qué pasaría si alguien la quiere atacar por este lado? Aquí estamos los dos, hermano. Es una protección mutua la que el Señor diseñó. No es casualidad que el Señor la haya tomado de la costilla. ¿Por qué? Porque esta es la posición en la que los dos nos protegemos. Ella está aquí para protegerme a mí, pero a la vez está en mi regazo, donde yo le puedo dar protección. ¿Qué pasa si yo camino para acá? Eso debiera pasar. Porque la mujer agarra y dice, no, papá, a ver, a ver. ¿Qué pasa si ella quiere jalar para un lado y yo para el otro? ¿Tenemos que caminar? ¿Quién lleva la dirección de dónde caminamos? ¿O quién tiene el volante, por decirlo así? ¿Por qué? Ok, en esta figura, si yo lo quisiera ver, yo soy la que la tengo en el brazo. De aquí. Es más fácil para mí moverla que si ella me quisiera jalar. ¿Por qué? Porque aparte de jalarme de acá, tiene acá mi brazo. Aunque eso es una figura solamente. Ahorita la vamos a explicar. Gracias, amor. ¿Sí? Ese es el lugar del que el Señor tomó a la mujer, de la costilla. ¿Cuántos las traemos abajo? Arrastrando ahí la cobija, dicen por ahí. Cacheteando la banqueta. ¿Cuántos la traemos acá subida como los hijos cuando a veces la subimos acá? Este es el lugar que cada uno ocupa. Y yo quiero que notes de la figura que usé, que el hecho que tú te coloques en tu posición, la realidad lo que estás recibiendo es protección del otro. No estás recibiendo, ¿cómo decirlo? Sometimiento del otro. No la agarré del cuello. ¿Lo hacemos? No, no es cierto. ¿O sí? Bueno, dos cosas. Mujer, tu posición no es ahí. Y varón, la posición de la mujer no es ahí. La posición es a un lado. Así nos hizo el Señor. Su diseño era así. Que uno al otro nos demos protección mutua. ¿Sale? Y entonces los fariseos le dicen, ¿entonces por qué la carta de divorcio? No, eso fue por nuestra dureza de nuestro corazón. Si ya desechamos los pensamientos de corazones duros, no hay separación, hermano. Cuando tengas un pleito, acuérdate que lo primero que tienes que echar fuera es la división. Cuando venga el diablo y te dice, pues ya salte, o ya sepárate, o mándalo por allá. Son los primeros pensamientos que debes desechar, porque van en contra del principio bíblico, ¿sí? Dios está en contra de la separación. Eso grábatelo en todo momento. Está en contra de que te separes. Y muchos dicen, pero es que fue hasta el Nuevo Testamento. No es cierto. El Señor ya había manifestado su repudio al... A ver, préstame mi Biblia. Yo creo que este sí la vamos a leer. El Señor nunca ha estado de acuerdo en las separaciones. El Señor nunca ha estado de acuerdo en... Vamos a ver nuestras Biblias de Malaquías. Ya las hice rollito. Híjole, es que una hora no alcanza para mucho. Malaquías 2:14. Malaquías 2:14, todo de la Biblia lo traen. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 2:14-16. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leerlo juntos. Dice la Biblia en esta mañana: Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no sea desleales. Bueno, de esta cita vamos a sacar algunas cosas de lo que es un matrimonio. Dice aquí el 14. Ahora sí, el Señor está recriminándole a su pueblo algunas cuestiones, y aquí le reclamó: oye, ¿por qué te pusiste también en contra de mi esposa y de mí, no? Y el Señor dice, bueno, porque fuiste desleal. Yo pregunto, ¿es lo mismo desleal a infiel? Tarararararara. Sí. ¿Sí? A ver, piénsele, ¿es lo mismo? Déjenme decirle algo. Ser infiel es parte de ser desleal, o una manifestación de la deslealtad. Y yo pregunto, ¿se puede ser desleal hacia un amigo? No le fui infiel. ¿Es lo mismo entonces? No. Bueno, son términos diferentes, pero es lo mismo en el sentido de la amistad. Bueno, es que no le puedes ser infiel a un amigo. No te casaste con él. Es que la infidelidad tiene que ver con lo sexual. Es que la amistad tiene... Es que la parte desleal abarca más que solamente la parte sexual, por decirlo así. Tú le puedes ser desleal a tus padres, tú le puedes ser desleal a tus amigos, a tu pastor, a tu iglesia, o a cualquier persona con la que le tengas una relación, en la que existe un compromiso de amistad o de algo, puedes ser desleal. Deslealtad tiene que decir con las cosas que lanzas con tu boca, que te comprometes y no las cumples. Estás siendo desleal. Si tú le dices a un amigo, ¿sabes qué, amigo? En las malas yo voy a estar contigo, y cuando el amigo se enferma y te pide ayuda y le dices, ¿sabes qué? Ni más. Estás siendo desleal a tu palabra y no le fuiste infiel. A lo que voy, la palabra de Dios dice aquí que Dios estaba enojado porque le fuiste desleal a la mujer de tu juventud. ¿Se acuerdan cómo les decía que el Señor nos enseña a hablar a nuestras esposas? No le dijo, no le fuiste desleal a tu esposa. Le dice, le fuiste desleal a la mujer de tu juventud. Así, hablándole bonito. Y aparte, evocando los buenos recuerdos de la juventud de tu mujer. Le fuiste desleal. Les decía hace rato, ¿qué se comprometieron en el altar? Bueno, te voy a ser fiel en las buenas y en las malas, pero cuando en las malas nos ponemos a pelear, no estamos siendo leales. En salud y enfermedad, y cuando está enferma, ¿cómo nos choca? Lo mandamos con su mamá que lo cuide. ¿Eso es ser leal o ser desleal? Desleal. ¿Qué más dijimos? A proveer a la casa. A respetar. A amar. A respetar. Cuidar. Respetar. ¿Qué pasa cuando no respetamos? Somos desleales. Estamos siendo desleales. ¿Y qué pasa con el Señor? Se enoja. Si leyeron sus devocionales, la ira del Señor se enciende contra ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos enojar. Para Dios es bien importante un pacto. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Repita conmigo, Dios es un Dios de pactos. Nosotros como sus hijos tenemos que ser palabras que saben cumplir su pacto. Porque ¿cuándo rompe Dios un pacto? Nunca. Dios no rompe un pacto. Si el matrimonio es un pacto, el matrimonio no se puede romper, porque un pacto no se rompe. Si nos pusimos del yugo de Cristo y estamos aprendiendo a ser como Cristo para aplicar a nuestro matrimonio, Dios te enseña que un pacto no se rompe. Un matrimonio no se rompe. Y el pacto que ya hiciste no se rompe. No se trata de estar juntos nomás porque tengo que estar juntos para que el Señor no se enoje. Porque el pacto va más allá de solamente vivir juntos. Amarse, cuidarse, respetarse en salud y enfermedad, en riqueza y pobreza. Hasta que la muerte nos separe y todavía le dimos las arras y dice, doctora, ahí te va el dinero y luego resulta que ni le damos ni un quinto. Y luego la mujer se compromete a cuidarlo y hacerlo rendir y resulta que nomás no. ¿Estamos siendo leales o desleales? Ok, entonces piensen en lo que se comprometió en el altar, hermano. Porque la Biblia no se enojó por ser infiel. Digo, si le eres infiel también se enoja, porque ser infiel es una manifestación, porque también te prometí en el pacto fidelidad. Estoy rompiendo el pacto con una infidelidad, pero realmente la esencia es que estoy rompiendo el pacto. Estás siendo desleal a la mujer de tu juventud, y obviamente aplica también al revés, mujeres. No crean que nomás porque lo dice así, ya nomás aplica. Siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Que quede claro, hermanos, no es una sociedad. En una sociedad hay dos socios o más, de dos a más socios, que tienen intereses individuales pero afines. Y la idea de juntarnos en sociedad es que mis intereses individuales se vean beneficiados a la vez que los tuyos y los tuyos. Y todos crezcamos individualmente en una sociedad. Cuando uno de los socios ya no se ve beneficiado, ¿qué creen que pasa? Se rompe la sociedad, porque ya no se cumple el principio de una sociedad. En un contrato nos estamos obligando a unas cosas y términos. No es tampoco un contrato en la que tengamos que firmar y poner cláusulas, porque entonces yo no estoy obligado, bueno, estamos obligados a cumplir, aparentemente en beneficio de los dos. La realidad es que casi siempre en un contrato hay alguien que sale más beneficiado que el otro. Por eso lo obligo a firmar. ¿Sí? Y cuando algo pasa, saco el contrato, oye, mira, aquí firmaste. Yo les pregunto, ¿ante el altar firmaron o dijeron? Un pacto es de palabra. Y la palabra la tenemos que hacer cumplir. ¿Dios vino y te firmó un contrato? No. Declaró su palabra y su palabra la honra y la cumple como nosotros debemos aprender a cumplirla. No es una sociedad, no es un contrato, no es una empresa, es un pacto. Y este texto es más profundo, fíjate. No hizo él uno, ya dijo el Señor, van a ser uno. Y siempre hemos dicho en la parte del Nuevo Testamento en la que dice son unos en carne, lo cual es cierto. Pero aquí dice, habiendo en él abundancia de espíritu, o sea, ese uno, en ese uno que ya dice también hay espíritu. O sea, no solamente se trata de ser uno en la parte física. También se trata de tener un mismo espíritu y de vivir con un mismo espíritu. Es decir, hay un trasfondo espiritual también en el estar unidos. No se trata solamente de carne, carne, carne y carne. Digo que es la parte, digámoslo así, divertida del matrimonio. También hay que haber unidad en espíritu. ¿Cuántas veces alimentamos, digámoslo así, la carne de nuestro matrimonio? La unidad de nuestro matrimonio en lo carnal, pero ¿cuántas veces lo alimentamos en lo espiritual? También tenemos un espíritu, dice aquí la Biblia, y no solamente dice que hay un espiritito, dice que hay una abundancia de espíritu en esa unidad. ¿La alimentamos como pareja? ¿Como matrimonio? Por eso los hemos puesto a orar juntos. Por eso los hemos puesto a leer la Biblia juntos. Porque tienen que alimentar ese espíritu que abunda en la unidad de sus cuerpos. Si no, el cuerpo no está completo. Por eso los matrimonios no funcionan. Porque no alimentamos la parte espiritual de nuestro matrimonio. Y nos enfocamos solamente a convivir, que no es lo mismo. Si no alimentamos la parte espiritual de nuestro matrimonio, difícilmente vamos a tener matrimonios que sepan resistir en lo espiritual las tentaciones y ataques del diablo. Que era el tema que traíamos para hoy, pero el Señor nos lo cambió. Y tenía razón el Señor como siempre. Si no sabemos lo que nos comprometimos y que en nuestro matrimonio somos uno, pero somos uno en lo físico, que todo nos queda claro, eso no hay que explicarlo, pero somos uno también en lo espiritual. Y lo que el Señor les recrimina, fuiste desleal a la palabra, al pacto que hiciste con la mujer de tu juventud, que lo dijiste frente a mí. Otra cosa que de esta parte quiero que rescates. ¿Quién era el testigo del pacto aquí? Él era el testigo que dijo, espérate, tú hiciste un pacto, yo fui testigo. Y tú estás siendo infiel a él en el pacto que hiciste delante de mí. Muchas veces te invitan los demás hermanos, te dicen, invita a Dios a tu matrimonio, dale chance, abre la puerta, dale un huequito ahí en tu casa. Espérate, Dios es el origen del pacto. A Dios no lo puedes separar del pacto que hiciste, porque lo hiciste delante de Él. No se trata que invites a Dios a tu matrimonio. Él ya es parte del matrimonio. En el origen de la Biblia, cuando Dios sacó a Eva y se lo dio a Adán, ¿los mandó por su lado a casarse? ¿O quién fue el que los unió? En el plan original, Dios es parte del matrimonio. Es el lugar donde los unen y se hace el pacto. No puedes separar a Dios de tu pacto, hermano. No puedes separar a Dios. Acuérdate que declaramos, la luz está en mi habitación. La luz no la puedes apagar, hermano. La luz siempre va a estar en tu matrimonio porque el pacto se realiza delante de Dios. Y si lo podemos ver en este pasaje, Dios te va a reclamar si eres desleal a tu pacto. Porque el Señor no nomás es un testigo de los que firman y se van. El Señor está atento al pacto que hiciste porque Él es un Dios de pactos. Y si Él te enseñó a hacer pactos, tú tienes que aprender a respetar tus pactos. Si Él honra su palabra, tú tienes que aprender a honrar tu palabra. ¿Sí? Y luego, para colmo de males, unos estamos casados por el civil y por la iglesia. Tenemos pacto ante Dios y tenemos aparte un contrato legal que nos hace estar para que ni te zafes, hermano. Muchas veces muchos pensamos o decimos o se predica, es que realmente el matrimonio es legal y solamente se pide la bendición del Señor. No, es un pacto y el pacto se realiza delante de Dios y el Señor nos puede recriminar ese pacto. ¿Cuántos han sido desleales al pacto que hicieron? No levanten la mano, contéstense los enemigos, al pacto que hicieron en el altar. ¿En qué sentido? Porque luego nos vamos a las infidelidades. El diablo quiere que te olvides de los detallitos, porque muchas veces en los detallitos es en lo que más fallamos y nos puede tener ahí como que atados. Piénsalo. Recuerda el pacto. Si es necesario, búscalo en internet si no tienes forma de buscarlo. O si tienes tu DVD, búscate que te comprometiste. Porque tienes que honrar tu palabra. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Luego dice, él no hizo él, en el 15, no hizo él uno, habiendo en él, en ese uno, abundancia de espíritu. ¿Por qué uno? Y da un propósito. Porque buscaba una descendencia para Dios. Bien, ¿cuántos matrimonios aquí? Bueno, afortunadamente creo que no hay matrimonios sin hijos, ¿no? Hay trasfondos en las partes que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que vivas el reflejo del amor entre Cristo y su iglesia en tu matrimonio. Pero ese matrimonio da fruto. Tú cuando vienes a Cristo y te entregas a Él y empiezas a vivir un matrimonio con Él, por decirlo así, porque Cristo se convierte en la cabeza, nosotros en su cuerpo, y dice la Biblia que somos uno con Él, tenemos que dar fruto. ¿Cuál es el fruto de nuestro pacto con nuestro esposo o esposa? No son el propósito, son fruto de, resultado, consecuencia de. No puede haber matrimonio sin hijos. Pero estos hijos tienen que ser ¿para quién? Es decir, si el propósito de un matrimonio conforme al propósito de Dios, que está funcionando bien, que hay abundancia de espíritus en ellos, y se comportan y cumplen su pacto, el fruto que tienen que dar son hijos para Dios, no solamente hijos. Yo te pregunto, si yo pudiera medir qué también está tu matrimonio, ¿con qué lo podría medir? Con el tipo de frutos que tenemos, que son nuestros hijos. Digo, todos podemos engendrar hijos, no requerimos ni siquiera un matrimonio para eso. Pero dice hijos entregados a una generación para Dios. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo están nuestros frutos? Hijos que vengan a la iglesia no es lo mismo que hijos o generación para Dios. No es lo mismo. ¿Desde qué edad nuestros hijos pueden empezar a manifestar fruto de que son hijos de Dios? ¿Desde cuándo? Yo les puedo testificar que mi hija tiene sueños. Dice Joel, pero en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y a ver, Joel 2:18, búsquenlo. Ahí está, me la vi. Joel 2, 10, 18, no, más adelante. 28, perdón. 28, me equivoqué. ¿Ya lo tenemos todos? Voy con el tiempo. Yo creo que vamos a cerrar. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros y vuestros ancianos sobrarán sueños, y vuestros jóvenes. ¿Cuántos tienen aquí hijos jóvenes? ¿Cuántos de sus hijos dan visiones de parte de Dios? Digo, porque algunos tienen otras visiones de otro tipo. Es un buen termómetro para ver que también estamos en el espíritu de nuestro matrimonio. vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dice? El 28. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué? ¿Cuántos de nuestros hijos profetizan? Dice ahí nuestros hijos. El Espíritu Santo, cuando se derrama sobre nosotros, está buscando derramarse sobre matrimonios que tengan hijos y está bendiciéndolos a todos. Toda carne, no dice varones nada más. Y vuestros hijos y vuestras hijas los está incluyendo. Vuestros jóvenes. No está dejando a nadie de la familia fuera, porque el Señor quiere buscar derramarse en familias que busquen al Señor, en matrimonios que den fruto, que ese fruto sea una generación para Dios, que nuestros hijos sean más entregados a Dios de lo que fuimos nosotros, o por lo menos que sean generación de Dios, no generación para el mundo. ¿Cómo van nuestros termómetros? ¿Cómo van nuestros frutos de nuestro matrimonio? Y no digas o pienses, están muy chiquitos. Testifico algo y te lo testifico, no para presumir, no. Antes que nada les quiero compartir todos una noticia. Zen y yo estamos esperando otro hijo. Estamos muy contentos. El Señor nos está permitiendo dar más fruto para el Señor. ¿Tienes qué? ¿Tres semanas? ¿Tres meses? Haciendo cuentas, cuando ella tendría una o dos semanas de embarazada, Judith se paró y dijo, mamá, tú ya tienes a mi hermanito en tu panza. Y nos llevó curiosidad. Dijimos, no, hija, pues no. Pensábamos nosotros que se había quedado con la idea del embarazo anterior, y dijo, no, mamá, tú ya tienes a mi hermanito en tu panza. Y dijimos, no, hija, es que no. Sí, mamá, tú ya lo tienes. O sea, no me los estaba preguntando ni los estaba asegurando. No, mamá, tú ya lo tienes, ¿verdad que sí? Y bueno, nos cansamos de decirle que no, y ella no se cansó de decirnos que sí, hasta que 15 días después lo confirmamos. Y sí, estaba embarazada. Entonces yo le pregunté a mi hija, y le dije, oye, hija, ¿ya estás esperando un hermanito y todo? Sí, ya sabía. ¿Quién te dijo? Y me dijo, en un sueño, papá. ¿Eso es creíble o no es creíble? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Estos son frutos de una generación para Dios. Nos ha tocado ver con Judith que Judith de repente tiene un tipo de don, que todavía nos falta a nosotros sabiduría para entender, pero le oramos mucho a Dios que nos dé sabiduría, porque la niña desde esa edad ya ha manifestado cosas. La niña desde esa edad ya ha manifestado de repente incluso hasta ataques. El diablo la ha atacado y la ha oprimido muy feo. Y nos da evidencia de ella de que no está inventando. ¿Eso es posible o no es posible? ¿Qué edad tiene mi hija? ¿Qué edad tiene tus hijos? ¿Ya deberían estar dando frutos de ser una generación para Dios? Vamos a ponernos de pie. Los hijos son fruto, hermano. No se te olvide. El objetivo, el principal en tu matrimonio es tu cónyuge. Hiciste un pacto delante de Dios. Dios no lo invita, tienes que invitar a tu matrimonio. Dios es parte de tu matrimonio. Él lo diseñó, Él lo creó y ante Él hiciste el pacto. ¿A qué te comprometiste? Dios se molesta si eres desleal al pacto que hiciste. Un pacto no se puede romper, hermano. Un pacto no se puede romper. Todo pensamiento que el diablo quiera venir a tratar de meter división no es de parte de Dios. Aprende a discernir. Cuando te llega un pensamiento en el que te dice, ni la peles, córtale por lo sano, te dice el diablo. Los problemas se arreglan, no se evaden, los problemas se resuelven. Dios, cuando vio tu pecado, no dijo, me separo tantito y al rato regresamos y ya está bien. Dios te perdonó y limpió tu pecado. Hace 8 días vimos que para empezar un matrimonio bien tenemos que empezar perdonándonos. Así que los problemas se perdonan o los errores se perdonan, pero el pacto no lo puedes romper ni le puedes ser desleal. No es un contrato, no es una sociedad, no hay intereses individuales en un matrimonio, hay intereses comunes, hay un mismo interés, hay un mismo espíritu y lo hay en abundancia. ¿Cómo tienes alimentado ese espíritu de tu matrimonio? En tu matrimonio. Todo lo que ocurra con tus hijos es fruto de tu matrimonio. Si a tus hijos les está yendo mal espiritualmente, si a tus hijos están sufriendo cosas, es porque tu matrimonio en lo espiritual algo tiene. Y lo tienes que resolver. Cuando lo resuelvas bien, el propósito que Dios dio en el versículo de Malaquías es que tus hijos sean una generación.